Pues ya estamos otra semanita ya de calor veraniego por aquí. Yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela, y esto es ¡El amplificador! ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, el amplificador. Bueno, a ver, primero es que tenemos que pedir disculpas por el jueves pasado que no pudimos emitir el programa, aunque os pusimos uno que aparentemente gustó mucho, que fue el monográfico de Marea. Y es que 25 añazos ya de Marea, que aunque no lo parezca, hace mucho tiempo también fueron emergentes, ¿eh? Que nadie nace así de la nada, no es esporádico, no es un champiñón hace pop y aparece. Antes del éxito hay que comerse muchas salas vacías, lo que no van ni los amigos a verte y mucha mierda, que supongo que más de uno conocerá esa sensación. Creo que nuestros oyentes que de grupos emergentes, así como los grupos que ponemos, creo que saben perfectamente de lo que estamos hablando, sí. Y Dela, incluso, ¿no? Dela, ¿a ti te ha pasado, hija mía? Sí, bueno, yo de hecho no sé siquiera de qué estamos hablando. Bueno, pues eso, pero que pedimos disculpas de verdad, porque sí, ha pasado. He tenido problemas, lo digo yo, he sido yo, que he tenido una serie de problemas y no hemos podido hacer el programa. Repetimos este de los Marea, que os gustó mucho y parece que ha vuelto a gustar, así que genial. Para todos los que no lo hayan escuchado antes o visto, pues ahí lo tienen, otra vez, de nuevo. Pero ya volvemos a la normalidad, ¿no? Sí, bueno, se puede tener ciertos problemas, pero tenemos que seguir para adelante, ¿no? Eso es. Así se dice, de la. Y así Pues estamos. venga, ¿qué? Pues nada, ¿Vamos o no vamos? Nos vamos eso a quedar aquí era. hablando. Adelante. Venga, estamos de nuevo por aquí, como decimos, y yo creo que estaría guay que empezáramos con algo nuevo, que es esta vez nuevo, pero antiguo a la vez. Fíjate lo que te digo. Hablo del grupo Solar, con diéresis en la O, grupo granadino. Así es, porque después de una parada técnica que se tomó Pepe Trabé, fundador de la banda, ha decidido sacar a la luz tres temas que estaban aún sin publicar, por ahí escondidillos, pero que se quedaron fuera de su primer trabajo. Bueno, de hecho, el LP debut de Solar fue Another Way, que sacaron en 2015. Y ahora que Pepe está de nuevo animado, tras un parón de varios años, ha reescuchado esos temas que aparecieron en un cajón de estos que no se sabe muy bien. Y bueno, tras ser revisado, dejarlos listos para el adecuado sonido actual, pues al final nos lo ha traído aquí a nosotros. Eso es. Además, es así. La historia es así. Y ojo, que son solo tres temas, pero en ellos vemos reflejados una trayectoria y una identidad claramente definida, para no olvidar la esencia que caracterizaba a los inicios de Solar. Y poder así apreciar la nueva etapa, la nueva rítmica más contundente y directa, en definitiva, el nuevo camino que aumenta la experiencia solar. Tras Another Way, que ya lo ha comentado Dela hace un ratito, que fue su primer disco, pues llegó Your Greed. Y después llegó un cambio radical en el estilo con Metamorfé, tercer disco de la banda, que finalmente en 2021 y también con Clifford Records, Rompiendo Esquemas, que fue su último disco, hasta el momento, ya, pues el nombre lo dice, rompe completamente ya todos los esquemas, los temas en castellano, y es lo último de momento desde 2021, el último trabajo de Solar. Closer to Her, Tell My Story y New Reality son tres de estos nuevos temas, aunque repescados, recuperados, como ya hemos comentado, del pasado de Solar. ¿Y cuál ponemos? Venga, de esos tres. New Reality, hits closer Yo voto por New Reality. Venga, pues hoy Pues arrancamos sí. programa, Pues ¿no? sí, Dela, por una vez estamos de acuerdo, tal. Pues ya que estáis de acuerdo, venga, hoy arrancamos programa con New Reality, lo último, ¿no? Regrabado, podríamos decir, de Reeditado. Solar. Thank you. Bueno, bueno, esto que estamos escuchando es Marte Diem. Marte Diem, una banda de rock madrileña con tintes transgresores, psicodélicos y de rock urbano, yo para mí, eso, sobre todo esto último, a mi parecer, y que llevan dando tralla, ojito, desde 2016. La primera vez que supimos algo de Marte Diem fue en abril de 2018, que ojo, suena cerca, pero ya nos pilla un poco lejos. Con el videoclip del tema Desaparece, un tema muy interesante que nos dejó con ganas de mucho más. Su primer EP, donde podemos encontrar este Desaparece, se llamó Placer, Inercia y Otras Actividades. Y muy prontito, en 2020, sacaron el primer disco, bueno, el primer larga duración de Marte Diem, al que bautizaron Principio Motriz, El Deseo. Para ser un larga duración con 10 temas, también hemos de decir que tiene algunas canciones bastante largas, ¿vale? Tiene temas desde los 6 minutos hasta uno en concreto que tiene 12 minutazos, ¿vale? Pero que para nada se hace pesado, ¿eh? Ya os lo digo yo. Es un disco este de debut Marte Diem que te lo tragas entero, pese a la duración de sus canciones, no, vamos, no se hace para nada pesado. Y bueno, hablando de este grupo, ¿qué ponemos? ¿La de 12 minutos y nos vamos ya a la entrevista? Ahora, voto por eso. Sí. Votamos por lo fácil. No hay que trabajar ya. Se acercan las vacaciones y no queremos. Oye, que yo creo que no, porque después de haber tenido ya un programa sabático, ¿no? Que podemos decir que es el día sabático el jueves pasado, nos matan. Nos matan si ahora ponemos solo una canción y nos vamos. A casa. Bueno, venga, Varo. Dale. Hacemos eso. Cuidado, ya se animó Argentina. Dale, dale. Ha salido muy dale. Pues, ¿qué ponemos? Venga, dale, ¿qué ponemos? Pues, ¿qué te parece el Te Deseo? Ya que no podemos. Yo en verdad deseo la de 12 minutos para quitarme aquí tiempo de en medio, pero ya que no podemos, pues Te Deseo. Venga, Te Deseo, me parece buen tema, así que continuamos con Te Deseo de Marte Diem. Compartes la cama con otra dama. colchonas. No encuentro la noche si no paso el día en tu boca. Si no amanece tampoco atardece en mis horas. A deshoras es lo último de F, con dos Fs, ¿vale? E-F-F-E, que no nos hemos olvidado de ello, ¿vale? Ni de este último single. Es que a veces pues, se nos acumulan las novedades y, hombre, pues la cosa se complica. Y antes de estas deshoras sacaron Sin Nada, otro temazo con una letra de trasfondo social importante que hay que escuchar también. Claro, es que si no, mal vamos. Hombre, tenemos que recordar que su último álbum fue Ni Realidad Ni Quimera, de 2019, que ya mostraba la madurez de la banda y la huella que además dejó su productor, David Díaz Colibrí, de Los Marea también, precisamente. Y ese disco, pues, recordar con un sonido muy crudo, muy serio, quizá el disco más visceral, como ellos mismos dicen, a la vez que sincero de la banda. Pero estos dos nuevos temas de 2023, de los que hemos hablado, A Deshoras y Sin Nada, pues yo creo que van un poquito más para allá, ¿no? En cuanto a música, como siempre, tiene ritmos rápidos, guitarras duras y sin perder la esencia de la banda. Letras profundas y poéticas con muchos trasfondos. Cuentos de invierno, de 2014, fue el primer trabajo y la carta de presentación de F. Tras la tormenta de 2017, fue un golpe en la mesa para decir, que estamos aquí dando guerra todavía, vamos a ver. Y este último, Ni Realidad Ni Quimera, pues lo demuestra. Pero algo se cuece con estos dos nuevos singles este año 2023. F ha compartido escenarios con artistas de talla de Fraseando Mercado, Loquillo o Los Marea, que hombre, que no es tarea fácil. Bueno, A Deshoras o Sin Nada. No lo tenemos muy difícil para elegir, venga. ¿Qué? A Deshoras o Sin Nada. Son los dos. A Deshoras nos pega, ¿eh? Pues venga, A Deshoras por lo que le llamo la semana pasada. Venga. Si no paso el día en tu boca, si no amanece tampoco atardece en mis horas. Tus ojos me gritan locuras y te oigo cantar sin hablar. Me abandonan las hadas que habitan mi mente, las he vuelto locas. Las flores que inundan mi nicho se pudren tan solas. Ya no quedan amaneceres a los que aullar si no estás. La Taberna del Orco llevan ya más de 10 años juntos. Al principio eran 4 integrantes, Jonas a la batería, Selu al bajo, Iván a la guitarra y Juan cantando y a la guitarra también. Luego conocen a Andrés y pa' dentro, pa' grupo, pasando a ser 5 integrantes. Y de ese modo Juan se libra de la guitarra y solo se tiene que dedicar a cantar, que no es poco. Ya en 2015 graban su primer trabajo con un presupuesto mínimo, la verdad, pero hombre, con mucha gana, mucha ilusión, y así nace pues el disco homónimo de la banda, porque se llama igual que ellos, La Taberna del Orco. Y no sería hasta este año que ha visto la luz su deseado segundo disco, Guerra Nuclear. 10 temazos muy interesantes, del que ahora pues os ponemos algo por aquí, como de costumbre. Pues venga, vamos a echarle unos a los temas del disco y elegidme uno, aunque yo ya me imagino el que va a elegir nuestro querido Ángel. Ya sabes. Llover, espectro, silencio. No. Whisky no, adulterado. ¿Tú cuál crees? Es que a mí me sale en otro orden. Whisky ¿cuál adulterado. ¿Cuál crees que va a elegir? Elegirá fe. Es que estoy pensando. Pues yo creía que va a elegir whisky adulterado. Yo también. No, yo estaba pensando. Tú? No, fuera de coña, el de fe, macho, gracias. En plan fe. Pues nada, decide. Bajo el olivo. Bajo el olivo. No es mal nombre tampoco, ¿eh? No es mal nombre bajo el olivo porque todos pues bajo el olivo. Bajo el olivo. Pues venga, vamos ahí con Bajo el Olivo de La Taberna del Orco y su último disco, Guerra Nuclear. Nucelar. Segundo envejezco, cansado bajo el olivo, anestesiado a la sombra que en su día fue cómico. Sigo persiguiendo sueños que se quedan en suspiros, caminos que no senderos que me llevan al olvido. Calmarás tú las olas que es que te querrás mientras te quiera, mientras que el sol alumbre, mientras que el sol alumbre, mientras que el sol alumbre. Que nunca se lleve el viento, apurando de esta copa mientras me queda lento. Coge mi mano y habla, aunque no tenga sentido. Tu voz seré en las olas, quiero estar siempre contigo. No, calmarás tú las olas, que este mar de interés DEA es una banda de hard rock alternativo de Ecuador, ciudad Azogues. Inició su carrera en el año 2016 y en el año 2018 lanzó un EP con 5 canciones inéditas. Después de una pausa, a finales de 2021, DEA renueva su imagen y sus integrantes para iniciar nuevamente su carrera. Qué raro, que una banda empiece y cambie integrantes. Esto es muy raro. Esto no suele pasar, ¿eh? Bueno, el caso es que durante este periodo de 2021-2023 se han lanzado 3 sencillos: Condena, Cenizas del Pasado y Falsa Realidad. Y continúan también en el estudio para la grabación de más temas inéditos. Además realizar varias producciones audiovisuales de los temas. Guay, muy bien, me alegro que esta gente esté muy activa. Además, DEA, que no lo hemos dicho, pero es D.E.A. ¿vale? Son como iniciales. Sí, siglas de algo. Algo siglas, que nos quieren contar, pero no lo han dicho. No lo han dicho. La DEA, ¿no? Juraría que era el cuerpo antidroga de Estados Unidos. Puede ser, Yo creo que sí. Bueno, puede ser. Esta gente son de Ecuador, pero puede ser. Puede que hayan tirado por ahí. Si están escuchándonos, que nos lo comuniquen. Bueno, habéis dicho que hay muchos cambios en la banda y efectivamente ahora tenemos miembros actuales. Vamos a hablar de ellos, que son unos músicos con amplia trayectoria en el mundo de allí, ¿no? Son músicos con amplia trayectoria en el ámbito musical de allí, de Ecuador. Como, por ejemplo, Javier Hachero, que es el compositor y bajo. Aurelio Ochoa, vocal y guitarra. Patricio Espinoza, productor musical y guitarra líder, o sea, el guitarra primero de la banda. El que manda. El que manda. Y Javier Palomeque a la batería. Y como ahora mismo están promocionando precisamente el tema Falsa Realidad, pues si nos parece mal, pues ponemos Falsa Realidad. Yo creo que nos lo han dejado muy fácil, la verdad. Oh, es que... Sí. Nos lo han dejado ahí votando. Pues venga, Falsa Realidad de DEA. Llamamos a Murcia y hablamos con Rey Lobo. No aprendiste de mi singularidad. Muy buenas, Momo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Estamos bien, bien, bien, a tope ya. Hombre, te veo ahí en un pedazo de búnker guapísimo que tienes. Me imagino que esta es, vamos, el estudio, ¿no? Bueno, realmente un pequeño con estudio sí que tengo aquí en casa, y aquí es donde también ensayamos la banda, así que aquí lo hacemos todo. Y corporativo, que llevas la camiseta Rey Lobo. Hombre, siempre, siempre, siempre, siempre que... eso no puede faltar. Siempre que hay de río corporativo. Bueno, infinito, infinito. Qué nombre más chulo para un disco, ¿no? Sí. Y todo tiene un porqué. Así que un infinito decía mucho de nosotros y dice mucho de nosotros ahora mismo. Así que Rey Lobo hasta el infinito. Hombre, dice muchas cosas, como tú dices. Podría ser, por ejemplo, alegoría, pues yo que sé, a que la música siempre se queda ahí, ¿no? A que es accesible para cualquiera, en cualquier momento, ¿no? Pase o no pase el tiempo. Pero no es exactamente por ahí, ¿verdad? Por ahí no va ese infinito, ¿no? No. Realmente, bueno, este disco trata muchos temas, pero uno de ellos es la pérdida, el duelo. El viaje, ¿no? El viaje de este personaje, ¿no? Del hijo de las estrellas. Uh-huh. Y bueno, al final es que es un compendio de historias, todas basadas en diferentes novelas, pero que al final todas se unen en una, que es este disco infinito. Exacto. Como bien has dicho, se trata la historia de un personaje que es el hijo de las estrellas. Pero tienes mucha razón, son letras con mucho trasfondo, todas muy, muy diferentes entre sí, aunque está todo, digamos, ligado, ¿no? a esta historia del Hijo de las Estrellas. Cuéntame un poquito, ¿eh? Cuéntame un poquito de cómo es este infinito, por qué esta historia del Hijo de las Estrellas, cómo nacen esas letras y las unís todas en una misma historia. Cuéntame un poco. Realmente, las historias nacen del cantante, que en este caso es Nacho, uh-huh. Que es un besico para ti, Bobetón. Que tiene una cabeza increíble y bueno, Pedro, que es el guitarrista de la banda, que le acompaña a Nacho en las composiciones, y la verdad es que los dos pues siempre están jugando, ¿no? Siempre están jugando, sobre todo a Nacho, que es un devorador de libros, le encanta leer y siempre saca pequeños fragmentos de libros que al final pues los lleva a hacer letras con un trasfondo que toca mucho la patata. Ya no paso en el octavo pecado y uh-huh. Ahora con el infinito pues más de lo mismo, pero con otra liga, digamos. Bueno, de hecho creo que hay un canal de YouTube explicando las canciones, ¿no? Sí, eso es Wence, que es otra maravilla del bajista del grupo, que se le ocurrió la ingeniosa idea de hacer una explicación de cada canción. De hecho, si podéis pasar por el canal de YouTube a verlo, porque te explica todo lo que conlleva cada canción. Poco a poco vamos a ir subiendo todas las canciones para que el oyente, en este caso del disco infinito, pues pueda llegar a ese trasfondo real que es el que nosotros le hemos dado. Uh-huh. ¿Cómo es el nombre del canal? Pues así lo dejamos dicho para que la gente lo El canal YouTube Rey Lobo. Sí, o si no, si te metes en Instagram o en Facebook, hay un link que te lleva directamente al canal de YouTube. Eso es. No, yo lo digo, a ver, porque la gente que nos escuche, pues que sepa directamente dónde ir. Claro. Rey Lobo todo junto, ¿verdad? Rey Lobo todo junto, efectivamente. Rey Lobo Van. Rey Lobo Van, eso. No, para que vaya la gente directo, claro, por supuesto. Bueno, pues tenemos este disco, tenemos Infinito, bueno, podemos encuadrarlo, a mí no me gusta mucho encuadrar la música en estilos, pero bueno, dicen por ahí los que saben de esto, que dentro del estilo melódico que tenéis, lo podemos englobar dentro del power metal. Yo no sé cómo lo verás tú, es lo que opinan por ahí la gente, ¿no? Como un power metal melódico, ¿no? Realmente es eso, al final es power, el power uh-huh. metal lo que hacemos. Sí que es verdad que cuando en la hora de creación siempre estamos pensando, nos estaremos saliendo de nuestro estilo, pero es que realmente nuestro estilo no está firmado. O sea, en el octavo picado empezó nuestro estilo. En este ha querido seguir siendo parecido, pero es que a lo mejor en el tercer disco cambia, porque nos gusta también innovar, buscar cositas que nos agraden. Pero realmente creo que estamos tan enfocados en este estilo que es el que nos gusta también, porque es el que llevamos escuchando hace años. Pues ya nuestro productor Alberto, pues porque más que productor ahora ya es amigo, y encima de todo, pues que eso, que llevamos escuchando a Avalanche, a La Toga. Entonces, pues creas que no, todos esos estilos se nos han marcado desde bien pequeñitos a nosotros, y no hemos quedado con esa espinita, que ya no es tan espinita porque estamos ya teniendo canciones y escuchándolo muchísima gente, que eso también agrada mucho. Bueno, yo de todas formas lo que os digo siempre, ¿vale? A mí, aunque estéis dentro del power, el power metal, como le digáis, sí. Lo que tú has dicho, lo que va surgiendo, ya está. Si la música es claro. Así y todo lo que se le pueda aportar es más bonito, y cuanto más variada mejor. Yo creo que vamos a ir poniendo ya un tema, ¿verdad? Vamos solo a recordar, bueno, acaba de Alberto, ahora hablamos, Alberto Rionda, ¿no? Sí, sí. Ahora hablamos de él. Este disco pues ha sido sacado este 2023, ¿no? Por los estudios Santuarium y Judas Records, y con CD Music, Duque Producciones. Y seguimos de promoción, por supuesto. ¿Qué podemos ir poniendo de este infinito para que la audiencia ya vaya escuchando y vaya haciendo oído? El Hijo de las Estrellas, empezamos el viaje. Venga, empezamos el viaje con Hijo de las Estrellas. Hijo de las estrellas, trasciende el poder. Los ecos de un viejo mundo se ocultan detrás de la sombra. Aquel que miró a la luna pudo comprender que ciegos muy lejos estaban de su propia capacidad. El dominio de la tierra empieza con él. Nunca volverá a sentir su vieja piel. Nunca volverá a pensar en el ayer. Hijo de las estrellas, libera tu ser. Del poder. La historia escrita del hombre encuentra su mella. Más allá de los cielos hemos de buscar. Lejos del sol entenderá quien dejó su pasado atrás, que en el confín de los tiempos puede renacer. Nunca volverá a sentir su vieja piel. Nunca volverá a pensar en el ayer. Hijo de las estrellas, libera tu ser. Hijo de las estrellas, trasciende el poder. Del poder. Oye, justo antes de poner este Hijo de las Estrellas, me has hablado, pues, por ejemplo, de eso, de Alberto, que se ha convertido en amigo, como bien has dicho. Alberto Rionda, ¿cómo llegáis a él y cómo, bueno, cómo nace este infinito? También me imagino que con gran ayuda de él, ¿no? Así que cuenta un poco. Pues bueno, la verdad reside en que Alberto Rionda, bueno, un guitarrista de puta madre, toca en Avalanche, creador de Avalanche, y Pedro y Nacho, que en este caso guitarrista y cantante de la banda, hicieron un curso con él que uh-huh. era de producción de heavy metal en su estudio. Ah. Entonces, a raíz de ahí, pues crece esa incertidumbre de crear un disco, etcétera, etcétera. Y Alberto, una de las frases que dijo, dice: tenéis toda una vida para hacer el primer disco, pero a partir del primer disco, apretaros el culete. Y si lo dice, claro, él... apretaros esto, los tornillos. Si lo dice el jefe, aquí no hay más que hablar. Realmente tiene mucha razón, porque a nivel de producción nos hemos exigido muchísimo más. Hemos estado trabajando muchísimo tiempo y sobre todo estructurando las canciones como de verdad queríamos que fueran en el disco. Bueno, pero mira, es curioso que al final, alumno y maestro, ¿no? Al final, sí, al final se conocen, se crea ahí esa relación y mira, y ahora tenemos este segundo disco, Infinito, que por cierto, me has estado hablando muy bien de Octavo Pecado. Pero a mí me consta que tú entraste después, ¿no, Momo? Yo entré después, claro, pero es que a mí lo todo pecado me flipa, así que yo entré después de sacar el Octavo Pecado, salió el Octavo Pecado, estaba Alejandro todavía en la banda, y a los meses pues Alejandro se tuvo que dejar la banda y decidieron, porque yo era el técnico de la banda, era el técnico de sonido, uh-huh. y entonces decidieron, me comentaron la oportunidad de volver a tocar, porque yo tocaba con Pedro, con Wenze y con Miguel, que es teclista, uh-huh. menos con Nacho, que Nacho tenían otra banda aparte. Yo tocaba con ellos en otra banda, uh-huh. cuando éramos jovenzuelos. Y entonces me dijeron, oye, ¿quieres? Y digo, pues mira, hace tiempo que no toco, pero justo pasó después de lo de la cría, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como que me incentivó, ¿no?, a volver a tocar y Te entró el gusanillo sí. Y el técnico de sonido pasa a coger las baquetas de nuevo, porque todavía no lo hemos dicho, que eres baterista, tío, eres batería. Sí, soy el batería, soy el fucking master de batería. Pues el técnico pasa a ser el batería para sustituir a Alejandro Molina, ¿verdad? Y eso es. Y bueno, y tú mismo lo has dicho, y hay más cambios, porque claro, acabas de hablar de Wences, ¿no?, Miralles, sí. Al bajo... Y Miguel Torralba en el teclado. En el Octavo pasaban, Pecado, ¿no? sí que estaban. Lo que pasa es que Miguel no compuso los teclados del Octavo Pecado. Ah, vale, eso. Algo los así. Los teclados del Octavo Pecado los compuso Manuel Ramil. Uh-huh. ¿Vale? Y lo que pasa es que después Miguel, pues Manuel Ramil ahora mismo es un máquina, ¿vale? Porque es un máquina y un besico para ti, Manuel. Pero es que Miguel hace unos teclados ahora mismo, unas creaciones, unas composiciones locas. Lo puedes escuchar en el disco de Infinito, todos los teclados son de Miguel. Y es increíble todos los sintes y todas las cositas que mete. Y Wenze siempre ha estado en la banda, siempre ha sido el bajista de la banda, no desde el inicio. El creador, además de esa, ¿no?, de esa sección en YouTube explicando efectivamente, todas las canciones. Efectivamente. Es creador de muchas cosas que no vemos y que están ahí. Por ejemplo, toda la web, todo lo que va de mailing, todas las cosas que sean a cosas externas de la banda son de él. Más aparte, después, él que nos lleva la estética. La estética del grupo nos la lleva a Wenze. O sea, que es un tío de puta madre y encima de todo... Hace 10.000 trabajos, ¿eh? Y teniendo 3 niñas. O sea, flipa. No se sabe dónde se saca el tiempo, ¿no? No sé de dónde saca el tiempo. Para tocar el bajo, para ensayar, para hacer todo eso, ¿no? No sé de dónde saca el tiempo, pero lo saca y eso dice mucho de una persona. Pues sí. Oye, y además es muy, muy importante, pues toda la estética, toda la imagen corporativa de la banda, todo, es que todo eso es esencial, ya lo sabes, o ya lo estarás viviendo. Sí. Y todo, llevar todo el merchan, o sea, es muy complicado. Así que desde aquí yo ya le digo a veces que... Que le comprendo también un poco, porque también salvando la distancia, porque yo no tengo que ensayar y tengo que, digamos, entre comillas, no perder tiempo, porque no se pierde el tiempo, porque se disfruta, pero sí que es verdad que teniendo un poco más de tiempo le comprendo, porque es complicado llevarlo todo para adelante, ¿eh? Sí, es complicado, sí. Bueno, vosotros, como bien has dicho, el primer álbum era El Octavo Pecado, que también fue producido también por Alberto Rionda y estuvo publicado también con Duque Producciones, ¿no? Con CD Music. Efectivamente. Fue también un álbum conceptual. Y ahora aquí sí viene la pregunta, Momo, ¿vale? Que a ti me has dicho que te encanta Octavo Pecado, me imagino que ahora Infinito también. ¿Esta va a ser la dinámica de la banda? ¿O ya a lo mejor en el tercer disco, oye, quién sabe, y ya hacemos pues temitas sueltos y tal, que no tengan... La verdad es que no sabría decirte, pero siempre nos ha gustado el estilo conceptual, porque es algo que en el metal no se estira, ¿no? Y algo que nos llama la atención bastante. El hecho de jugar con muchos paisajes, muchas historias, y mezclarlo en uno y decir, mira, hemos hecho esto, pero que sepas que lleva un trasfondo que si no te lo explicamos o si no lo lees, porque en el libreto está explicado del disco, o en el dossier, en este caso, pues no lo vas a entender o vas a entenderlo de una forma que a lo mejor nosotros no lo entendemos así, porque nos ha llegado el hecho de gente que ha escuchado el disco y nos ha dicho, mira, yo lo he entendido así, es posible, y bueno, dice, no, pero es una forma de entenderlo. Claro. Es otra forma de entender las canciones, es otra forma de ver la variabilidad que tiene las diferentes escuchas, ¿no? Sí, pero el hecho de que sea conceptual os gusta, así que me imagino que cuando haya un tercero, que es muy pronto para hablar de eso, probablemente también sea conceptual, ¿no? Sí, sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. O no, es que no lo sabemos. Y damos la sorpresa. Sí, bueno, sí. Momo, vamos poniendo otro, ¿no? Otro temita, ¿no? Venga, dale. Dale, vámonos con... Venga, con Hidalgo, que también, que ha colaborado un grande, Miguel Ángel Franco, de Sauro. Venga. Bueno, acabamos de escuchar un tema que se llama Hidalgo, que como bien has dicho, tiene la colaboración, una colaboración maravillosa. pero este disco tiene más colaboraciones. Tiene más colaboraciones, ¿verdad, Momo? Sí, sí, tenemos a Leo Jiménez en el Hambre, que bueno, os cuento la historia. Leo Jiménez es profesor de Nacho. Y Nacho le va enseñando los procesos del disco a Leo. Y Leo dice: quiero colaborar en un tema. Y dice Nacho: ¿cuál? Y dice Leo: este. Y lo decidió él. O sea, él dijo que quería colaborar y él dijo que quería estar en el Hambre. O sea, que por eso algo fue maravilloso. Por algo eligió ese tema. Y sí, le encanta, le encanta. Aparte, está muy chulo. Está muy chulo. Después tenemos a Valentín Miralles, que es el hermano de Wences. ¿Vale? Que siempre un hermano siempre tiene que estar, porque en el Octavo Pecado estuvo Antonio Gallego, que es el hermano de Pedro, que por eso se hizo La Águila Blanca, que es de un libro que acaba de sacar. Y bueno, está Valentín, que es un violinista, aparte cantante de un grupo de aquí de Murcia, que brutal también. Y está Valentín Miralles en Duelo y en El Adversario, ¿vale? Y después tenemos la colaboración de Rafael Lázaro, del grupo Red Balance, que bueno, en La Escalera de la Creación, que se hace un solazo. El tío que se queda como la palabra dice, solo, pero brutal, ¿eh? Se hace un solazo increíble. Y más colaboraciones no hay. Aparte de Miguel Ángel Franco, que es de Sauron, que es amigo mío de hace mucho tiempo. Y le dije: oye, Miguel Ángel, vamos a ver esto. Bueno, yo le llamo Migue. Miguel, ¿esto cómo lo ves? Y me dice: oye, pues me gusta mucho la idea, me encantaría colaborar con ustedes. Y entonces, pues al final, pues sale una bonita colaboración, aparte de una bonita amistad que tenemos. Y la acabamos de escuchar hace un momento aquí en Hidalgo, o sea que es genial. Bien, pues ya creo que hay poco más que vender, Momo, creo que hemos vendido muy bien el disco, pero ya sabes que cuando yo termino las entrevistas me gusta pues dejaros este espacio abierto, este micro abierto. Ajá. Así que todo lo que ya quieras decir antes de que nos despidamos... ¿Qué? ¿Cómo vendemos este infinito? ¿Cómo vendemos a Rey Lobo? Bueno, realmente la venta ya está hecha, como tú bien has dicho, pero lo que debemos de pensar es, vamos a darle cabida a los grupos que vienen desde abajo. Vamos a empezar a escuchar más allá del infinito. Y sobre todo vamos a escuchar en este disco la parte conceptual y todo lo que nos lleva en ello. Desde la subida a la luz hasta ver el adversario que eres tú mismo. Entonces, es que no puedo decir nada más. Simplemente escuchar el disco, disfrutar y nos vemos en la sala. Muy bien dicho. Ahora, eso sí, me ha gustado mucho lo que ha dicho de que hay que escuchar más bandas emergentes. Para eso estamos nosotros, por ejemplo, en El Amplificador, luchando ya desde hace 6, ya casi 7 años, para que escuche la gente otro tipo de música. No será porque no ponemos aquí grupos emergentes, no será por ello, ¿eh? Y pero todo eso se agradece muchísimo, Varo. Pero qué difícil el público, ¿eh, Momo? Sí, sí, es difícil. Pero el público que sabe está ahí siempre. Eso sí es verdad. Bueno, ¿dónde se pueden hacer con el disco la gente? Y ya sí que nos despedimos, venga. El disco lo podéis haceros con él desde la página de Duque o desde nuestra página web de Rey Lobo. Vale, los dos me imagino, claro. Sí, sí, los dos, tanto el Octavo Pecado como el Infinito. Pues nada. Aparte del merchan, las camisetitas que están guapas, aviso. Eso, ¿ves cómo al final sí que hay que vender todos los productos? Sí, al final hay que venderse, hostia. Pues nada, gracias de verdad, Momo, por abrirme la webcam. Y gracias a vosotros. A ver si nos vemos, como tú has dicho, a ver si nos vemos la próxima vez en la sala. Seguro que sí. Bueno, ahora que viene buen tiempo, al aire libre tampoco estaría mal, un concierto. Eso es verdad, pero por la noche. Ya sabes tú que por la mañana aquí en esta tierra del sur no pega... Sí, sí, sí. Tanto en Murcia como en Málaga regular, ¿eh? Para las 4 de la tarde un concierto no. No, va a ser que no. Pues nada, muchas gracias, tío. No, Varo, un placer, Zago. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nada, estamos un poco dispersos, pero es lo que tenemos hoy, ¿sabes? Ya está. Nos está costando cerrar el ciclo. Nos está costando cerrar el ciclo, sí. Y ya llega el verano y nos va a costar más. Pues si es como que el lo calor... digo siempre, sí, sí, que como lo digo siempre, lo que necesitamos es que nos digáis vosotros cosas, porque nosotros ya nos está empezando a costar tanto tiempo aquí comiéndonos la cabeza, o sea que... Sí, sí, la verdad que sí, no te lo voy a negar, porque tienes toda la razón del mundo. Bueno, da igual, sí, sí. Estamos ya a final de temporada, veranito, ya veremos si habrá más temporadas, porque estamos un poquito mosquis, pero bueno, ya veremos, ¿no? Sí, poco a poco, lo que necesitamos es una buena sardinada que nos recargue las pilas. Uy, eso sí, venga, pues eso no hace falta que lo prometa más, venga, lo hacemos. Cuando queráis. Okay. Pero entre nosotros no, o viene entre aquí nosotros, el público. De todo, hombre. Todo el mundo que nos está escuchando está invitado. Venga, vamos. Hombre, pues sería una buena manera. La casa de Varo. Sería una buena manera de enganchar público. Pues sí. Pero bueno. Pues nada, el chicos. Amplificador especial espetito. Eso. Ay, ¿habéis visto el Doodle, el pasado sí, Doodle de Google? Sí. Fue. Sí. Sí, fue maravilloso, nos ha encantado a todos. Google, gracias. Eso es lo que tiene cuando se traen una sede aquí, pero bueno. Bueno, nos tienen que hacer la pelotita, sí, pero eso. El lunes fue el Doodle de Google, fue los espetos de Málaga, así el que espetito. Muy guay. Pues nada, chicos, nos vemos, ¿no? ¡Vámonos! ¡Venga, hasta luego! ¡Enciende el ventilador ya! ¡Mucho calor! Bueno...